acompaña a este espacio, Nexo nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Este lugar huele a domingo en el barrio, huele a carne a la parrilla, a esos lindos momentos compartidos con amigos. Estamos en Santa Fe 1166. Hoy te invitamos a entrar a la única parrilla cooperativa de Rosario. Lo mejor del centro. Luego de un largo proceso de desgaste y de lucha sostenida, sus trabajadores lograron recuperarla de la quiebra a fines de abril del año pasado. Para contarnos en qué andan por estos días los trabajadores de Lo Mejor del Centro, charlamos con Sergio Zapata, presidente de la cooperativa. Y el 23 de enero tomamos la parrilla. Con el aval del Sindicato Gastronómico, la Secretaría de Trabajo, nos postamos acá adentro y bueno, y esta señora desapareció. Bueno, y empezó el proceso de formación de la cooperativa, ya que nadie se hacía cargo de nosotros. Formamos la cooperativa con la ayuda política de la gente, de las otras cooperativas, de las otras empresas recuperadas. El 17 de abril pudimos abrir. En sus manos la herramienta quejumbrosa del trabajo. El trabajo es el mismo, o sea, lo que vos hacías antes, que atención a la gente, elaboración de productos, lo hace igual, lo único con más énfasis, más cariño, porque sabiendo que es tuyo. Se resuelve todo bajo asambleas prácticamente diarias. Lo más difícil fue organizarte como para que el proveedor crea en vos y te fíe o te aguante, como para darte la mercadería, en cambio pues no teníamos un mango. Gracias a Dios a los 30 días pudimos devolver todo. Ay, de la pala y el pico, ay, el madero y los clavos. ¿Ustedes están vinculados al movimiento también, al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas? En un momento, al principio sí, al movimiento, y ahora FACTA, que trabajamos conjuntamente para ayudar a otras cooperativas, para ayudar a la formación común, para formar redes. Nacionalmente se está trabajando con otras federaciones para poder reformar la ley de cooperativa de trabajo. Y localmente se está trabajando por conseguir la ley de expropiación acá en la provincia. Y después, sí, agruparnos para conseguir un seguro común, una obra social común. La buena administración llevó a que en este momento seamos 20, ¿no? Y no 13, como éramos antes. ¿Conocías esta historia? Recordá que la parrilla está ubicada en Santa Fe 1166.